Como podemos observar en la gráfica, YouTube y Facebook iniciaron su andadura prácticamente en los mismos años, ¿no? Facebook en 2005 y YouTube en 2006. Vemos que la progresión de YouTube es mucho más continuada, sin grandes saltos, y que Facebook dio un gran avance en el 2008. Ahora actualmente Facebook duplica o triplica el volumen de búsquedas en Internet, al igual que el volumen de referencias que aparece en Google. En la parte inferior de la gráfica vemos efectivamente cómo YouTube se mantiene a un nivel muy bajo comparado con Facebook en el número de enlaces y de referencias que hay en la web. Y luego en la parte de arriba de la gráfica observamos que Facebook experimenta una subida muy importante a partir del año 2008. Luego podemos ver que hay unas letras A, B, C, D, E que hacen una referencia a las noticias que hay en ese momento, en esas fechas. Así podemos ver que a mitad del 2010 se producen una serie de acontecimientos que acentúan la subida de Facebook. Bueno, si hay cualquier duda o queréis ampliar la información, podéis entrar en Google Trends pinchando en el enlace o entrando por la página de Google. Hasta luego.